Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Ellos creen que confesándole su amor estarán más cerca de conquistarla. Pero ella está más allá de esos juegos. Seguro ni ella podría decir cuándo fue que decidió que habría cosas en las que no perdería el tiempo. Pero seguro no fue ni la primera ni la segunda vez que intentó que todo resultara como todos esperaban. Pero al final se dio cuenta que si quería otro resultado iba a tener que hacer las cosas de otra manera. Prefiere no tener nada que no vaya a usar. Así que no le parece nada inteligente tener un corazón para que alguien venga a romperlo. Ella dice que todo el corazón que tiene es para su cardiólogo. El otro lo perdió a fuerza de golpes esmerados y certeros. Así que no le queda sino ser lo que es. Un montón de impulsos que no paran de gritar entre la noche. Ellos se creen afortunados porque creen que la conquistan. Es posible que sea la misma torpeza la que lleva al macho de la viuda negra a perder la vida justo cuando cree que está ganando algo. Ellos creen que controlan la escena, el juego entero, y no alcanzan a entender que el actor fundamental de todo juego es el cómplice, el público que permite que todo tenga lugar. Ellos creen que se ganan el aplauso, pero aprenden tarde que nadie se gana nada y solo obtiene lo que los demás deciden darle. Ella no pretende ser más que eso, una buena jugadora. Eso y no mentirse son dos cosas que le parecen suficientes, por lo menos para ser quien decidió ser. Lo que digan los demás le tiene sin cuidado. Por supuesto que sabe empuñar la ternura. Pero si la noche es demasiado grande, si los golpes del día han sido demasiados, vuelve a su viejo oficio de cazadora nocturna. To win, it's so different from the world I'm living in. Tired of TV, I open the window and I gaze into the night, but there's no one there to see, no one in sight. There's not a soul out there, no one to hear my slowly. Es posible que todo sea simple, pero en algún sentido eso significa que nada lo es totalmente. El tiempo se empecina en mostrar una y otra vez lecciones que no siempre se entienden. Una y otra vez, una y otra vez. Ya sabes cómo es esto. Lo único que nos acerca a la verdad es la interpretación, y eso posiblemente es lo que más nos aleja de ella. Todo continúa en su orden, pero nadie lo entiende. Así que repetimos nuestras rutinas para estar tranquilos, para no caer en la cuenta de que el tiempo es acaso la forma de aprendizaje más terrible que pudieron inventar los dioses. Porque en medio de todo, uno pretende amarrarse a cosas inamovibles. Pero no se trataba de eso la vida. Se trataba tal vez de aprender a pasar. No confundas. No dije que se tratara de pasar de largo, pero sí de aprender a pasar, a dejar atrás lo que hemos sido incluso. No como quien olvida, sino como quien sabe que su viaje sigue, y feliz de haber visto lo que ha visto y de haber disfrutado lo que ha disfrutado, solo sigue adelante. No porque todo sea mejor más adelante, sino simplemente porque será diferente, y porque no puede dejar de ir hacia adelante. Porque no hay nada más que hacer en este mundo que seguir adelante, como lo hacen los ríos, siendo siempre el mismo río y sin embargo, no siendo nunca el mismo. Así que ahora el río no es el mismo río por las cosas que lo componen, sino porque las cosas nunca pueden pensarse aisladas, sino que solo son en relación a otras cosas. Y todo lo que tenemos es eso. Aunque el sentido se nos pierda, aunque se nos escape sin que entendamos nada. Porque tal vez el mundo no tenía nada que ver con eso, sino con vivirlo. El río es simple, y sin embargo, es también una metáfora difícil de comprender. Is clear, though no eyes can see. The course laid down long before, and so we go to men. The sheep remain inside their pen, though many times they've seen a way to leave. Majestic by souls of men who care not for gaze with joy to see reflected there the trees, the sky, the lily fair. The scene of death is lying just below. The and coats of the town from view, like a cancer growth is removed by skill. Let it be revealed. Waterfall is madrigal and the a symphony. Na na na na na. mine eye. And Dinah's songs are a sailor's song, delivered by the siren's cry. As the river, these souls in the sea, so Neptune has claimed another soul. And so, with gods and men, the sea remain inside their pen until the shepherd leads his flock away. The sands of time, where he rode it by, the river over constant change. Tarde o temprano iba a pasar. Era solo cuestión de tiempo. Y la verdad que fue bastante tiempo. No se puede decir que todo haya ocurrido de buenas a primeras. No, nada de eso. Pero tarde o temprano iba a ocurrir. Estuve mucho tiempo mirando por la ventanilla hacia afuera. No porque me interesara el paisaje, sino porque quería concentrarme en otra cosa, en que había algo realmente hermoso en algún lugar. Pero la verdad es que las cosas no ayudan mucho algunas veces, ¿eh? No quise traicionar a mis viejos y todas aquellas estampitas que tenían mi nombre cuando mi primera comunión. He sido una persona casi amable la más de las veces. Pero la verdad que hay ocasiones en que el mundo pierde la razón. Yo creía en el mundo, ¿eh? He sido de esos que crecen teniendo la sensación de que están en una película que avanza. Pero nada. Que durante mucho tiempo uno se topa con funcionarios tan torpes que hacen dudar de la definición de que el ser humano es un animal inteligente. Y después, claro, los que toman las decisiones, esos son los peores, ¿eh? Ahí ya a uno se le terminan las esperanzas. Y ahí es cuando uno empieza a creer que lo mejor es administrar la eutanasia por mano propia. Que no, no es asesinato, señor juez, no, no. Ahí ya hay algo mal planteado, ¿se da cuenta? No me diga que no, porque entonces otra vez sacaría lo peor de mí. Usted era lo único que podía quedar en pie. Ojo, tampoco es que tenía mucha fe. Yo alguna idea me hacía de que la justicia, bueno, que tampoco ayuda a controlar la calma. Y todo es tan absurdo y hay tanto imbécil que parece normal que ya sabe, uno tiene que empezar a golpear para que se les caiga esa apariencia. Así fue que exploté la primera vez. Después, bueno, después ya me acostumbré. Y ahora, señor juez, no sé, siento esa cosa rara, esa sensación como de... Es como que si estuviera por explotar otra vez. Y usted sabe lo que pasa cuando exploto, ¿no? TV screen, up for all that I can get, if you know what I mean. Women to the left of me and women to the right, ain't got no gun, ain't got no knife, don't you start no fights. 'Cause I'm TNT, I'm dynamite, TNT, and I'll win the fight, TNT, I'm a power load, TNT, watch me explode. I'm nerdy, mean, I'm mighty unclean, I'm a wanted man, public enemy number one, understand? So lock up your daughters, lock up your wife, lock up your back door and run for your life. The man is back in town, don't you mess around. 'Cause I'm TNT, I'm dynamite, TNT, and I'll win the fight, TNT, I'm a power load, TNT, watch me power load, TNT, watch me explode. La ciudad está repleta de fantasmas. Está llenita de historias, de pequeños fragmentos que se fueron quedando con el tiempo. Para vos es solo una cosa terrible con la que tenés que lidiar. Tránsito, problemas, gente, ni te das cuenta. Pero ahí, donde vos solo ves un semáforo, hay toda una vida, un montón de vidas por contarse. Gentes que estuvieron y que miraron esa ciudad como era cuando vos ni siquiera estabas cerca de aparecer por estos lados. Sí, ya sé, los días esos en que hay circuitos para visitar cosas históricas te gusta ir, pero solo vas ahí con la manada. A veces se atropellan unos con otros, porque claro, el paso se detiene porque hay que sacarse la selfie. Algunos posan como si se tratara de una condecoración. ¿Pero hiciste alguna vez el ejercicio de pensar cómo la ciudad se entretejió entre los guerreros de hace siglos y quienes se dedicaron a la pintura y a la escritura y editar periódicos cuando el día olía calles sin desagüe y el aire tenía el ruido repleto de carruajes. ¿Pensaste en toda esa gente anónima que construyó toda la historia? Porque una cosa es pisar la ciudad para ir de acá para allá, es decir, algo mecánico, como pasarse las manos por la cara o mover los dedos. Otra cosa es caminar la ciudad y sentirla, sentir toda la vida que hay allí. Porque, bien miradas las cosas, uno es solo un instante más de una larga sucesión que no comienza ni termina con uno mismo. Y de alguna manera, uno se tropieza con toda la historia cuando camina por la ciudad. La historia se tropieza hasta en las palabras que uno habla. Solo hay que tomarse tiempo. Entonces todas las referencias aparecen y nos dicen cosas. No solo sobre ellas, sino que también nos dicen cosas sobre nosotros, que miramos, casi sin acertar a comprender nada. Cuando uno no ve toda la historia, también se pierde algo de uno mismo. ¿No te parece? Put on my blue suede shoes and boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC Handy, won't you look down over me? Yeah, I've got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, do you really feel the way I feel? I saw the ghost of Elvis down on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland. Then I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king, right down in the jungle room. Walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, they've got catfish on the table. They've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you have not got a prayer. But boy, you've got a prayer in Memphis. Now Muriel plays piano every Friday at the Hollywood. Well, I went to see her and they asked me if I would. Tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking to Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking to Memphis, do you really feel the way I feel? Walking to Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, do you really feel the way I feel? Mm-hmm. on my blue suede shoes and I boarded the plane. Vivimos desequilibradamente. Parece ser nuestro deporte preferido. De aquí para allá todo el día. Las agendas se tropiezan y arman un escándalo bárbaro. Que nos falta esto, que nos falta aquello. Lo que en verdad nos falta es darnos cuenta que la mitad de las cosas que perseguimos son muy poca cosa como para quitarnos tanto el aliento. Así es como a veces uno se queda en lugares que mejor no estar. Pero ya sabes, esa conjunción entre la esperanza y el ego no da nada bueno. Te retiene ahí, como si nos dieran un premio extra por resistir los golpes y volver para recibir más. Haríamos mejor en mirar las cosas con otros ojos. O con otro alma, eso. Porque el mejor lugar no es justo donde uno está. Creer eso puede ser una trampa, si uno no pone un poco de letra chica para estar a cubierto respecto de malos entendidos. Porque el mejor lugar es siempre uno en el que uno no tiene necesidad de quedarse ni de irse. Donde no hay que poner ningún gesto especial para salir en la foto, ni hay que andar demostrando nada. Ni siquiera uno mismo. Muchos persiguen demasiado la risa y esas cosas, es que la alegría está sobrevalorada. Y el entretenimiento, ¡oh! El entretenimiento ni te cuento. Todos quieren estar entretenidos, motivados. Es como si tuvieran una perilla para sentirse bien, pero solo se pudiera activar desde afuera. El mejor lugar es siempre aquel en el que uno puede estar con uno mismo, porque nos pasamos fingiendo estar vivos. Esa es una de las tareas que nos lleva más tiempo, demasiado. Y lo único que uno necesita es un descanso de todos esos personajes que uno construye solo porque no se encuentra a sí mismo. Es que todos nos pasamos buscando tener una vida maravillosa. Solo porque no nos damos cuenta de poder ver que la vida es maravillosa. Eso nos cambiaría todo. Hasta nos salvaría la vida, esa. La que perdemos tratando de sentirnos vivos cuando todo lo que tendríamos que hacer es tratar de sentirnos en paz. Here I go out to sea again. Sunshine fills my hair. And a dream hangs in the air. Gold in the sky and in my blue eye. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're dead. I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. Not stand here on my own. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's so wonderful, wonderful.